La tierra gira ante el sol, porque de él es un planeta. De igual manera que gira ante el dólar la peseta, ante el dólar la peseta. De igual manera que gira ante el dólar la peseta, ante el dólar la peseta. Por lo que voy a decir, nadie me llame embustero, que el dólar americano es algo más que dinero, es algo más que dinero. Que el dólar americano es algo más que dinero, es algo más que dinero. Por ponerles un ejemplo, diría Chile o Turquía, donde el interés del dólar cambió el régimen que había, cambió el régimen que había. Donde el interés del dólar cambió el régimen que había, cambió el régimen que había. Le ha salido a esta moneda un aliado muy potente. Su nombre es el petrodólar y su origen el oriente, y su origen el oriente. Su nombre es el petrodólar y su origen el oriente, y su origen el oriente. Que mandan en Occidente, no lo podemos negar. Que hasta González y Guerra han tenido que tragar, han tenido que tragar. Que hasta González y Guerra han tenido que tragar, han tenido que tragar. Si he de decirles verdad, pienso que el dólar abusa. Que hasta en las gafas que llevo está escrito Made in USA, está escrito Made in USA. Que hasta en las gafas que llevo está escrito Made in USA, está escrito Made in USA.